Está el palo del Not the Translation. ¿Estás seguro? A ver, no te creo. El Luca no llega el primer día de escuela. Se queda fuera fumando una vela. Sería en grandes ligas, quiere jugar en primera, a punto de cambiar el mundo, pero nadie se le espera. Ojalá ellos lo entendieran, si tan solo lo supieran, que se viene el cambio de la ropa nueva, joya nueva. Con un auto la pusera, mi arma es una pedalera. Más me pongo el autotune y empieza a la balacera. Pastillas con alcohol para el dolor de muela. La calle ruta libre, si esperamos a que lleva. Ya salí a cazar, no hay una que no me lo mueva. Con el cuero de tu perro me hago el tapado de Cruella. Me estoy pasando de leyenda, soy habilidad 90, goleador de 1.80 m. ¿Cuántas veces te gané? ¿Cuántas veces te gané? ¿Cuántas veces te gané? Me estoy pasando de leyenda, soy habilidad 90, goleador de 1.80 m. ¿Cuántas veces te gané? Me estoy pasando de leyenda, soy habilidad 90, goleador de 1.80 m. ¿Cuántas veces te gané? Traje flores, que te enamore. Sabes que soy malo, no me llores. Solo me dedico a sus canciones. Traje flores, de que te enamores. Sabes que si malo no me llores. Solo me dedico a sus canciones. Más te traje flores, quiero que te enamores. Sabes que si malo no me llores. Solo me dedico a sus canciones. Más te traje flores, porque quiero que te enamores. Sabes que si malo no me llores. Solo me dedico a sus canciones.